de donación estos materiales, estos insumos. A ver, yo no estoy diciendo eso a título personal, por si acaso. Sí, o sea, yo soy asesor en presidencia y se me dio esto que ahorita he visto el detalle, pero eso quería que me dé unos minutos ya con la persona de administración, ya, así que sí, sí. ¿Fungí algún cargo en este periodo de tiempo? Yo soy asesor. En esta época en la que se firma, en septiembre de 2015, ¿usted fungía como asesor supuesto, de presidencia? Por supuesto, si no, no podría decidir nada, ¿no? ¿Y a dónde fueron a parar estos insumos? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué no, se le entregaron? Para una oficina pequeña de funcionamiento de la asesoría. Eso, además de eso, ya se va a devolver. Perfecto, era para, o sea, para el funcionamiento de una oficina. Lo que te quiero aclarar es que no hay nada personal ahí, ¿ya? Y sí, estoy siendo bien claro contigo, porque esa es la tendencia de ustedes. No necesito yo cosa a título personal, estoy leyendo aquí vaso, taza, no sé qué huevada, ¿no? A ver, ¿dónde está? Don Hugo, ¿desde cuándo usted fungía como asesor de presidencia? Septiembre. Es decir, desde ese mes. Sí, sí, sí. Desde septiembre, sí, sí. ¿Y aún está en el cargo? Sí, sí, claro. Ya. Aquí hay taza, termo, jarra. Uh-huh. Además de este material a título de donación, ¿usted recibió en otras oportunidades insumos de este tipo a modo de donación? A ver, no, antes, nunca antes hasta esto yo había recibido absolutamente nada. Eso sí se lo puedo. ¿Y después? Asegurar, ¿ya? A ver, Jesme. ¿Perdón? Espera, estoy llamando aquí a la secretaria. Ah, ya. A ver, esto de la unidad de gestión, ¿esto es lo único que nos han donado? ¿Qué más? No, ¿cuántas por eso? 8 computadoras y 8 computadoras. Igual a título de donación. Esto es aquí, pero aquí no dice donación, ¿no? ¿Qué dice esto de los computadores? ¿Las actas están así? Sí, están aquí. Me imagino que es la forma, legalmente usted tendría que preguntar a la unidad de gestión y cuando dan este material, ¿por qué lo dan en calidad de dotante de donación? Me imagino que debe ser por algún reglamento o resolución ministerial, ¿no? Que ellos, cuando sacan algo de sus almacenes para cualquier oficina, etcétera, lo entregan en esa calidad, ¿sí? Perfecto. ¿Ya? Le agradezco mucho por la información, don Hugo. Listo. Un saludo.